Radio Ubrique. Deportes. Bueno, pues vamos a quedarnos a continuación con la actualidad deportiva. Ya saben que los martes reservamos este hueco horario después del espacio de política local para quedarnos con toda la información en torno al ámbito deportivo de nuestra localidad. Y es lo que vamos a hacer nosotros a continuación durante los próximos minutos. Vamos a hablarles sobre diferentes asuntos relacionados con el marco deportivo local. Por ejemplo, enseguida nuestro compañero Rubén Jiménez va a ofrecerles un encuentro de actualidad deportiva para hablarles del festival Afrofea, que ya saben, se celebraba recientemente en nuestra localidad a través del Club Ubrooklyn, finalizando su Tour América Total. Una entrevista grabada que vamos a ofrecerles, como decíamos, enseguida, dentro del tiempo de la actualidad deportiva, y que vamos a recoger como principal bloque en la mañana de hoy. Pero la información deportiva también pasa por hablarles de otra serie de cuestiones que vamos a recoger enseguida. Reach out of space. A hablarles de la travesía de resistencia, porque el Club de Senderismo Tres Caminos se mantiene en lo alto de la clasificación de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, cuya última prueba, la travesía de resistencia de la Sierra de Grazalema, se celebraba este fin de semana, quedando en segundo lugar. Las próximas tres rutas restantes hasta completar las 11 que forman parte de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia le llevará, por ejemplo, hasta la Ruta del Jabugo el próximo 4 de noviembre, el 25 de ese mismo mes, la travesía de resistencia de la Sierra Sur Sevillana, y por último tendrán que trasladarse hasta Almería el 16 de diciembre, cerrando la Copa Andaluza con la travesía de resistencia de Mil Sendas. No es lo único, porque además también este fin de semana va a llegar el cambio de hora y con él la carrera popular de las Nutrias Pantaneras que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Ya saben que van a poder participar todas aquellas personas que lo deseen, eso sí, mayores de 16 años y hasta un máximo de 300 corredores por riguroso orden de inscripción. De momento, según el portal de inscripción, se han registrado esta misma mañana, echamos un vistazo, se habían registrado entonces un total de 178 participantes. Quedaban unas 120 plazas aproximadamente para completar ese cupo de 300. El plazo se cierra este miércoles 25 de octubre, así que deseen prisa si quieren concurrir. Ya saben que, como siempre, se establecen diferentes categorías: la masculina, que tiene en cuenta el año en el que se nace, juvenil, señor A, señor B, veterano A, B, C y D, la femenina, luego además también la categoría juvenil, señor A, B, veterano A, B, C y D, dependiendo de la edad de cada uno. Desde 63 años en adelante, por ejemplo, la veterano D, y la juvenil, que sería de 16 a 22 años. Es lo que completa ese conjunto de categorías que se establecen por parte del Club de Atletismo. ¿Cuándo será la cita? Pues este domingo a las 10 de la mañana. Salida desde la Plaza de la Estrella, recorrido con un tramo urbano de 11 kilómetros y medio. Recuerden que podrán recoger los dorsales el mismo 29 de octubre en el pabellón municipal desde las 7 y media de la mañana y hasta 15 minutos antes de la salida, que como bien saben es a las 10. Recuerden también llevar el DNI si van a participar y disfruten de esa prueba que nos ofrece el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y en el marco deportivo también nos quedamos con la convocatoria que nos llega por parte del CABU, el Club de Amigos del Baloncesto de Ubrique, que ha informado a través de los diferentes centros educativos de nuestra localidad de las jornadas de puertas abiertas que se van a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre. Lo hacen para promocionar el minibásquet masculino y femenino y se realizarán, por tanto, entrenamientos encaminados a la formación de equipos de los niveles de primero y segundo curso de primaria, es decir, aquellos menores que nacieron en el año 2016 y 2017. El CABU y todos los monitores, entrenadores, desarrollarán estas jornadas de iniciación y tecnificación para el conocimiento del juego del baloncesto y su formación deportiva básica. Las jornadas tendrán lugar en el pabellón municipal los lunes, miércoles de 5 y media a 7 y los viernes de 4 a 5 y media. Reach out of space. Y por último, antes de hablarles del Brooklyn 3x3, vamos a quedarnos con una última información. Nos llega a través del ubriqueño Jorge Fernández, que participaba este pasado fin de semana en el torneo de carácter internacional Mister Universo Canary Island, que se celebraba pues precisamente en las Islas Canarias, organizado por la Delegación Canaria de la Federación Española de Fisioculturismo y Fitness. En este torneo de carácter internacional, como decíamos, un campeonato de bastante prestigio, el ubriqueño conseguía premio en dos categorías, en concreto en la Bodybuilding Master y la Bodybuilding Senior. En la Master ganaba en su categoría el oro, mientras que en la Senior conseguía subirse al podio en la tercera posición, llevándose por tanto el bronce. Enhorabuena para Jorge Fernández. Y tal y como contábamos al inicio de este espacio dedicado al deporte, pues hoy lo vamos a terminar hablándoles de varias cuestiones, todas relacionadas con el Club Deportivo U-Brooklyn, que en estos días atrás llevaba a cabo ese festival denominado Afropea, un festival, un espacio donde jugadores, entrenadores, entrenadoras, artistas, profesores y profesoras de talla mundial ordinaria, si se presentaba, compartían visiones personales, no solo una manera de ver el mundo, sino también una manera de influenciar al mundo que nos rodea. Podríamos decir, ahora le preguntábamos a su dinamizador, a su impulsor, al director de este Club Deportivo Brooklyn 3x3, Antonio Moreno Rodríguez, que viene a ser un poco pues la culminación de parte del trabajo que se ha llevado durante los últimos meses en esa gira por América, ese Tour América Total, que le ha llevado pues por diversos países de la geografía americana, fundamentalmente el sur y el centro del continente americano. De eso y de todo lo que está por venir vamos a hablar, como decimos, con Antonio Moreno Rodríguez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Festival Afropea, que tenía lugar en estas últimas semanas en diversos puntos de la localidad, pero que no sé si lo tomas como la culminación a ese trabajo previo que has llevado a cabo por ese continente, América del Sur, América Central, en los últimos meses, y te ha llevado una gira bastante importante por numerosos países. No sé en concreto cuántos países, si hablamos un poco de cifras también de kilómetros y fundamentalmente las sensaciones, ¿qué valoración haces de ese trabajo llevado a cabo allí? Pues destriparía al final un enriquecimiento que se hace desde lo personal y entonces el que se abrocha el cinturón y dice ahora sí que después no soy yo. Países creo que entre 15 y 20, los 12 o 13 de Sudamérica y después pues Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Belice, México, hasta la frontera, no llegué a la frontera con Estados Unidos porque salí desde Ciudad de México y ya después Cancún y volví a España en avión, que era la particularidad de estar en la otra parte del océano. Sí, pero vamos, una situación arriesgada de cruzar una punta a la otra, un continente, y vivir en la incertidumbre, desde la ordinariedad, aceptando que voy a perder mucho dinero, voy a perder mucho tiempo con personas cercanas, tanto amistades como familia, y conscientemente sé que también que voy a ganar. Que voy a ganar, sobre todo en el aspecto personal, que voy a ganar posibilidades laborales, si quisiera parar esta vida itinerante y esta vida nómada, que el animal humano que llevo dentro me ha dicho de manera reaccionaria a mi apetito más humilde, yo esto tan sencillo no lo quiero. Entonces con tanta un proyecto tan sofisticado, sí, en cruces de frontera, en hablas con diferentes personas, etnias, colores, al final creo que acabas por explotar. Pero bueno, has hablado de la culminación y es verdad, ha culminado, pero porque he vuelto vivo. Entonces se ha celebrado otro evento que tú has jugado de pequeño, en 2005 nace, ha cumplido mayoría de edad, 2005-2023, y seguimos en un fracaso contenido porque la historia ahora mismo es la de unir el mundo, no la de unir los barrios de Ubrique. Entonces, pues claro, es una situación difícil de describir. Antes de centrarnos un poco más en el evento de aquí, quiero preguntarte un poco si la labor que has venido realizando en América en estos meses atrás, hablabas de incertidumbre. Antonio, después de tantos kilómetros, tantos países, tantos continentes, ¿sigue siendo la misma, por ejemplo, que cuando te embarcabas en hacer la de África? Siempre vas aprendiendo algo que no te espera y con personas que tampoco te espera y con colores y con sabores y un continente entero atravesarlo y volver a tu pueblo, ya no te comportas igual, no, es imposible. El ambiente, la habitación la ves diferente y a mí me han dicho muchas veces al entrar en mi habitación personas de otros continentes que se sienten en su propio continente. Entonces eso se aprecia mucho. Cuando estoy en Uruguay, pues he conocido a Pepe Mujica y ya con eso ha merecido la pena el tour. Uh-huh. Por contarte alguna anécdota, tomar mate con Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, en su propia casa, con su perro y su jefe o su guardia de seguridad en las afueras de Montevideo, hace que la causa del propósito de un colectivo global, de la unión de las personas, no es un antojo que él haya tenido, o Nelson Mandela, ni yo, ni Radio Ubrique sea un colectivo de personas. Es que es la única solución que nos queda en esta vida para sufrir un poco menos. Uh-huh. Entonces, de cada país pues podría sacar alguna y son personas líderes en su entorno y eso me puede mucho más. No sé cómo responder, si eso me puede más que seguir celebrando una actividad con personas locales de Ubrique que a veces no se sienten tan locales y abusan de las traiciones y no se ama tanto el deporte, ¿no? Se ama uno más a sí mismo muchas veces y ahí hay un bloqueo entre la sociedad ubriqueña que no sabemos cómo vamos a solucionarlo. Es difícil, es muy difícil. Uh-huh. Entonces, bueno, me decías, ¿no?, que con solo conocer a Pepe Mujica pues ya valía la pena todo eso. Entiendo que entonces la valoración que hace, no sé si mejor, peor de lo esperado, si cuando empiezas pues no te marcas ciertas expectativas, objetivo cumplido, podríamos decir, ya no solo en lo personal, que ya me has dicho que sí, digo en lo que crees que los pueblos que has visitado pues han podido sentir, ¿no? Después no, del paso. No. Por cumplir objetivos, no. A ver, no soy un colectivo de, vamos a hablar, de alto nivel, en el que tienen al principio de la temporada que llega a tal para que sea sostenible y no separen ese grupo humano. No. Yo creo que la memoria es muy débil, entonces, como que no valora que hayas ido al culo del mundo, que se le dice a Ushuaia, a la Patagonia, el estrecho de Magallanes. Eso de por sí es un objetivo solo. Encima entrenas en ese culo del mundo, en el club que se llama Club de Amigos Baloncesto Ushuaia. El Cabu. Que tiene las mismas siglas que el Cabu. Entonces tú estás en el punto más al sur, más meridional de una zona tan extrema con ese tipo de montaña que las comparas con Ubrique pero después no saldas deuda, entonces no puedes cumplir un objetivo si encima estás gastando más dinero del que te van a dar para pagar los filtros del aceite o para comer espagueti en vez de galletas y después se te rompen tres ruedas y no te van a escuchar en Río de Janeiro porque están de carnaval y estás solo. Son muchos puntos, son más de 100 ciudades que he estado en Sudamérica, es una brutalidad, y me alegro de que lo pueda contar. Yo solo con poder compartirlo, esta es una tapadera o un embudo, no sé cómo describirlo, pero nunca me he ido ni nunca me iré, y puede que un día no vuelva y estaré orgulloso de haberlo contado. Hacía más de un año que no hablaba en la radio de mi pueblo, y para los oyentes, obviamente, la mitad odia y la mitad ama a la sociedad. Pues conmigo ahora mismo y contigo está pasando esto. Alguien no quiere escuchar esta conversación y otro quiere salir ahora mismo a viajar. A mí me gusta más la vida que el baloncesto, Rubén. Esto quiere decir que no va a haber un entrenador bruto, sin título, fuera de lo que es la pedagogía, que vaya a frenar lo que yo estoy haciendo como agente de cambio a nivel internacional en el mundo del baloncesto. Lo que lo animo, como persona que está de responsable de otras mini personas, es que si piensan que yo soy racista porque traigo negros a Ubrique, o que se niegan a colaborar porque ya sea Juan Luis o Cándido les prohíben a esa infancia participar y castigan y después le dicen a correr porque han estado en una actividad que no es la nuestra, que no se olviden que Ubrique pierde más que gana. Que tú has estado, Rubén, en una propuesta donde te pintaban que ir a un campeonato de Andalucía era tener éxito, ¿no? O cumplir el objetivo, como tú me has preguntado antes. Pero esto va de ideas y no va de personas. Ellos me refiero al colectivo del Cabo de Ubrique, que quede bien claro, que yo quiero ser claro, que no quiero ser políticamente correcto. Quiero ser claro que eso me ha servido, el viaje me ha servido para algo, que es para ser claro. Entonces, la federación cobra mucho en fichas y mucho en arbitraje, pero después se critica en los vestuarios y en los espacios públicos del pabellón de Ubrique y no se hace nada por modificarlo. Esa procrastinación no es compatible con alguien como yo, que he propuesto en el Cabo de Ubrique, mi club y tu club del alma, entrenar, por ejemplo, a las 7 de la mañana antes de ir a un instituto, a personas que llegaban al Campeonato de España representando a Andalucía y me decían que estaba loco. Entonces eso me hace sentir especial. ¿Por qué? Porque al jugar en una universidad de Estados Unidos y ver que se entrena a las 5 de la mañana y después se desayuna y después se va a clase, después se vuelve a entrenar, yo no estaba proponiendo nada inhumano. Yo estaba proponiendo algo que se necesita cambiar los hábitos. Al final no se nos puede olvidar, entrenar significa modificar los hábitos. Si las mismas personas te proponen con el mismo método, que es un método que... Yo estoy aquí para desobedecer, ¿vale, Rubén? Entonces, las reglas inflexibles y anticuadas nunca me han servido. Esta a lo mejor podría ser la última conversación que yo tuviera en una radio, pero me querría despedir diciendo que los tiempos han cambiado y que el público quiere algo nuevo. Entonces yo no voy a traicionar a la vida que tengo. Cuando la vida que tengo en otras zonas me dicen, hostia, es que esto es súper bonito, esto me abruma de tanta hospitalidad, yo no quiero, en este mundo no hay secretos, hay que informarlo. Cuando una persona te golpea contra la pared porque le has dicho con sarcasmo el año que viene jugamos al baloncesto cooperativo con tus niñas que acabas de prohibirle y las metes a entrenar, pero después a tu director, llámalo Juan Luis Esteban, le dices que hay 60, 80 jugadoras, los entrenadores pierden toda legitimidad. Antonio, es un llamamiento muy importante a los ciudadanos de edades de Ubrique muy diferente, que hagan un ejercicio y reflexionen, porque el tiempo que le das a una persona que no es profesional, como tú que has estudiado y te has formado y has tenido un máster y estás trabajando en lo que haces, eso es lo más importante, que la gente se prepare y sea consciente que está dejando un legado, pero que si coincide que está trabajando en algo que no le llena, yo lo invito a que sea temporal. Y que cuando oigan esta entrevista en redes y se sienten dañados como yo por personas de Ubrique, que nadie es profeta en su tierra. Entonces hace falta un apoyo, Antonio, de unos con otros. Eso se llama Ubuntu, Rubén. Sí, pero antes de continuar, por ubicarnos un poco, entiendo que ha habido o estás lamentando o criticando esa falta de colaboración del club, del CABU, en este evento, ¿no? De Afropea, y es un poco pues ese lunar, sí, ¿eh? Ese lunar que se te queda a ti con respecto o esa a sensación, mí ¿no? ¿no? Rubén, ese, a la sí, digo, pero ese mal sabor de boca que te queda a ti a la hora de organizar y ver que no o entiendes que no recibes la colaboración que tú crees que deberías recibir. Un poco nos referimos a todo eso, ¿no? Al final la actividad no es para mí, es la apropiación del esfuerzo de la clase obrera. Entonces hay alguien que por elitismo en el pueblo piensa que ha tenido un éxito hace 20, 30 años y a las instituciones no les debe nada. Él solo con su presencia, llámalo Juan Luis o llámalo Cándido, él solo con su presencia ya piensa que tiene el derecho moral de decirle a alguien no va a jugar en eso que está ocurriendo ahí, que él no sabe que tiene una logística preparada de más de 15.000 euros con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Gobierno de Ubrique y muchas instituciones de fuera, de Europa o de África. Que han coincidido que han venido solo tres personas y que en esta semana llegan otros 8 o 9, animaría a los ciudadanos de Ubrique a que gestionaran un visado, una invitación para alguien que es profesional en su tierra, pero como causa colectiva por la que luchar no le motiva. Con lo cual esas personas no te miran. Yo he recibido las no miradas, que es lo peor que se puede hacer hacia alguien que ha nacido en tu pueblo, que ha crecido haciendo lo mismo, y que de repente tú no quieres aceptar que hay una afinidad, pero sí la hay. Entonces, con el deporte del 3 contra 3, yo a Mario, ahora salto directamente a Mario, al alcalde, yo lo insto y lo exhorto al gobierno para que dé un paso adelante en la gestión necesaria. Porque una institución municipal, provincial o institucional como puede ser la Unión Europea, es muy fácil después firmar un convenio porque representas al Ayuntamiento de Ubrique, pero hacerlo de manera individual, unirte a diferentes personas del mundo, decirles que existe Ubrique, eso es lo más bonito que te puede pasar. Morimos en 100 años y nuestra calidad de vida va cayendo. Entonces yo siempre voy a sufrir de no saber cómo cojones conectar con personas que, llegando a los 18 o 20 años, lo siento mucho, pero no hay más de 5 de cada 50. Si se dice que ahora hay 100 personas en el club del baloncesto del 5 contra 5, que la A de amigos creo que ya les sobra, de cada 50, Rubén, no hay 5 que sigan jugando a baloncesto fuera de Ubrique. Eso es por el método, porque los valores que se les meten dentro a esas personas dependen de a quién van dirigidos. Entonces, las padres y las madres que estén escuchando esto ahora, los valores los enseñan las personas. Y es una transferencia. Y como tal, no estamos de acuerdo con lo que se le introduce muchas veces a nuestro hijo. Entonces, ahí es cuando se tiene que actuar. O evita directamente el trato con el mundo, que es lo que me hacen a mí. Yo, porque soy un poco inusual, yo he pasado por más de 100 países. Yo soy embajador de Ubrique, Rubén. No hay muchas personas que puedan decirle al mundo Ubrique existe en tantos sitios como ellos y yo. Yo no voy a enseñaros sobre ingeniería, sobre arquitectura, sobre... no. Yo, deporte y educación. Y entonces, que participen solo 11 de 100, más de 120, hablando de África, eso es muy duro, porque he llegado con el fracaso que el año pasado decía, habiendo recibido 16 países. La visita de 16 países a mi pueblo. A mí me han llevado a la mayoría de embajadores de España, de muchos países. Cobran 250.000 euros. Esto lo hago como tono informativo. Entonces, estaríamos hablando de una unión fraternal, pero es al revés. Lo que ocurre es que los embajadores y los diplomáticos nos podrían meter en guerra. Claro, nos vamos a los medios de comunicación a nivel global y estamos viendo cómo no se quiere colaborar. Lo fácil sería irte a la puta oficina de Netanyahu y decirle tú paras de lanzar cohetes. Pero no quiere. El mundo no tiene un propósito de colectividad, que es lo que me decía Pepe Mujica en Uruguay. Ese hombre, como Mandela, ha estado 30 años en la cárcel pensando que la unión es lo único necesario para tú ser feliz. ¿Y tú crees que un joven en Ubrique quiere escuchar que su entrenador le dice que no juegues cuando ve una canasta, suena música y hay personas de otro sitio? ¿Tú qué crees, Rubén? Pues eso en cuanto a esa crítica, ¿no? Que venía haciendo por la falta de... No, pero te pregunto no, de manera particular, que te gusta el deporte también. Es que yo no estoy aquí para valorar o para opinar. Entiendo que... Hombre, sí que estás, y como parte que... O sea, al no formar parte del evento ni del CAU, pues entiendo que mi opinión... Primero que no estoy aquí para opinar y segundo que entiendo que no es relevante, no es importante para... Bueno, para pero a la hora de informar, para quienes están escuchando. Pero cuando informas, Rubén, ya tienes una subjetividad y ya tienes una intención. Con esa intención tú ya entonces estás influenciando a personas a que hagan algo de una manera o de otra. Yo no estoy, yo estoy dándole, en este caso a ti, dándote un altavoz para que, bueno, traslades tus sensaciones después de este festival Afropea que se venía celebrando pues en esta última semana. Antonio, tenemos poco tiempo, sí quería preguntarte un poco por tus intenciones más inmediatas, ¿no? Si tienes pensado. No, yo mis intenciones en realidad, yo soy un nadie como tú, al final somos soledades. Lo que me encantaría es que un joven entre 15, 20, 40 años que salga y se coma el mundo, que reciba engaños, que acepte el sufrimiento, que se vuelva a levantar, que solo así, a través de ese camino que yo estoy viviendo, que no voy a decir sufriendo por ser victimista de nada, entonces podrá elegir qué se sueña y a partir de ahí entonces lo consigues o no. La paciencia mental, que tú me estás diciendo que esto es un altavoz, ¿vale? Obviamente, porque estamos viviendo en un sistema y en una radio que es pública y cuando tienes cosas que contar es muy importante participar como herramienta democrática y me encantaría que los nombres que he nombrado aquí, que Andrés, que ha obligado a las personas a decirles no, las ha obligado. Después me ha golpeado contra la pared. Yo podría denunciarlo por violencia. Después van a venir las personas que dicen, no, que vas a poner una foto en internet de mi hija. Eres tan libre después como para decir, no la pongas. O primeramente, con la exhibición de responsabilidad, tú no participes. Que te llevas medalla, que te llevas diploma, que te llevas camiseta, que te llevas gorras, que te llevas balones, que te llevas la música y sobre todo, que te llevas ser una persona que te escuchan, una persona que pertenece. Eso... Las personas que están escuchando ahora mismo esta entrevista, si tienen ganas de responder, es porque realmente se sentirán afectados. Porque a mí en persona no quisieron hacerlo. Y ha sido lo peor que me ha pasado en 2023, que he recorrido un continente que he aprendido de cientos de personas en cada entorno, que me daban la oportunidad de compartirlo y de enseñar lo que sé, y que cuando vuelves a tu entorno se dice que no puedes ser profeta en tu tierra. Yo me alegro por ti, que estés enseñando tu manera de comunicar, tu elocuencia y la paciencia que tienes a la hora de escuchar a una persona. Porque Momo cambió el mundo escuchando simplemente. Entonces, a partir de ahí, touché, si hay alguien que está escuchando ahora mismo, porque los hay, ¿eh, Rubén? Y sobre todo de fuera del colectivo del baloncesto de Ubrique, donde los odios son más cercanos, llegas y ves un evento que está montado de manera pública sin tener una intención monetaria. Desde 2005 no hay una intención monetaria. Yo intercambio necesidades básicas por mis actividades en el mundo. En Ubrique tengo una casa de mi familia y puedo comer, con lo cual no me hace falta pedirle ni a la asistenta social ni al más corrupto de la fundación que tú quieras de Ubrique. No tengo que arrodillarme. Me voy a empoderar. Y esa es la única manera que permitiría que los petaqueros de Ubrique modificaran el sistema de derechos colectivos que tienen. Decirle a quien explota, no, se acabó. En el baloncesto, lo mismo. Tú quieres tener un equipo senior, tendrás que tener entrenadores formados, no brutos. Y para eso hay que saber escuchar. Tú quieres realmente que las personas salgan de Ubrique de la primera curva sintiéndose asustados, que son menos personas. Yo tengo más de 15 imágenes de conversaciones con jugadoras o jugadores de las actuales que me dicen que no tienen autoestima suficiente, que creen que no son lo buena que deberían ser. Y podría seguir, Rubén, pero yo creo que... como no se nos da el espacio que se nos merece, al mismo tiempo sabemos que no hay jugadores de alto nivel, el error está en no querer hacer cosas con las personas de nuestra de nuestro entorno. Mm. Y no te hablo solo de Ubrique, te hablo de Benaucá, te hablo de Grazalema, mm. te hablo de Villamartín, te hablo de la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Mm. Porque al final es como un barrio, la zona metropolitana de Nueva York es como desde Tarifa a lo mejor hasta Córdoba. ¿Cómo no van a ser vecinos pueblos que están escuchándose un día, llevándose una factura, escuchando a la niña que ha sufrido, yendo al instituto del otro pueblo? Es el colectivo lo que manda. Para tú sobrevivir o vivir mejor, tienes que tener a alguien a quien contarle tu sufrimiento y saber en qué momento tienes que parar. Si a mí todas las personas que jugaran a baloncesto en Ubrique me dijeran, para, no vengan más, yo no volvería. Pero es que no es así. Lo que ocurre es que las personas que gestionan el baloncesto en Ubrique tienen una desgana porque lo hacen de manera personal. Si fuéramos a la idea, seríamos mucho más inteligentes todos. Entonces podríamos usar la radio como un entorno donde las personas que vengan de fuera se van a sentir héroes, porque le pones solo un micro delante y se sienten escuchados. Si quieres usar la biblioteca se podría usar para empoderar a personas que leyeran en castellano cuando hablan francés. Es que hay tantas maneras de usar colectivo para empoderar a los demás que al final tienes que usar un poco la comedia, reírte, saber que estás preparado y tú has trabajado con otra cadena de o con otro medio y sabes que cuando a ti no se te dé espacio en Ubrique vas a poder tener un espacio fuera de Ubrique porque te has formado. Eso es lo que hay que intentar decirle a las personas menores de edad para que cuando ese bruto o esa bruta no los escuche, ellos ya sean menos manipulables. Bueno. Y esto es muy incómodo decírselo a los ciudadanos de un entorno donde tú has crecido. Yo creo, Antonio, que ha quedado bastante clara tu postura, tu posición y demás. Nos quedamos sin tiempo. Antonio, me queda agradecerte que hayas estado con nosotros en este ratito de radio. Sí, no, yo agradecer simplemente, te voy a decir, por ejemplo, una persona que me ha marcado ha sido Ana Cristina Olmedo. Lo voy a poner con nombre y apellido. Ana Cristina Olmedo, Pedro, que no juega al baloncesto, un tal Pedro, que no me acuerdo el apellido, pero juega en el Fatou en primero de eso. Y después está una tal, una niña que ahora no recuerdo, que es de la Isla de Pascua. Entonces, o Inés, otra. Minibásquet, que sufre porque su entrenador lo ha obligado a correr. Estas situaciones tienen que acabar y los padres se tienen que empoderar, porque si no se empoderan, lo que ocurre es que es más retrógrada la situación. Wira se llama la persona que en el congreso que hicimos en el Fatou se empoderó y contó cómo era, qué es la Isla de Pascua. Entonces son situaciones, y esas situaciones para personas de Ubrique sirven para seguir un poquito más adelante. Yo obviamente no voy a parar, Rubén. Tú eres de la misma generación que yo, intuyes un poco y te animo a que modifique un poco a la mentalidad de las personas que están en tu entorno y yo te animo a ti a que juegues también a baloncesto. Pues Antonio Moreno, muchísimas gracias y como dices que no va a parar, pues seguiremos abordando la actualidad del Club Deportivo Brooklyn 3x3. Un saludo, Antonio, gracias. Gracias, hombre. Pues con ese encuentro dentro del ámbito deportivo local, nosotros despedimos ya la mañana en la jornada de este martes 24 de octubre. Regresaremos como siempre mañana a partir de las 10:30. Ahora se quedan con los servicios informativos de esta casa y con Mari Carmen Lamela. Disfruten del resto de la jornada. Hasta mañana.